Acá estoy, acá soy. Es el título de la Bienal Ferroviaria Audiovisual. Un sueño colectivo que pretende y propone recuperar su pasado histórico a través de las artes visuales y reconstruir su pasado que naciera sobre andenes y rieles. Uno de los impulsores, Carlos Murúa, gestor cultural y artista plástico, nos cuenta sobre esta primera edición. Nace de un grupo de artistas convocados, gente para hacer un tipo de muestra un poco distinta, en un lugar distinto, porque el desafío era ese, hacerlo en la estación. Y el motivo, el origen de todo esto tiene que ver con el mural que está ahí en la estación ferroviaria, que lo hizo mi padre y que cuenta la leyenda de Cruz del Eje, el enfrentamiento entre el cacique Olallón y el conquistador Tristán de Allende, el capitán. La pie a una serie de reflexiones que tienen que ver con la identidad, con la resistencia también, porque ese mural estuvo ahí a la intemperie durante más de 50 años y sobrevivió a todo eso, ¿sí? Una cosa totalmente difícil o inédita de explicar, porque normalmente los murales que están a la intemperie no duran más de 10 años y este ya llevaba 50. Así que eso habla también paradójicamente de cierta resistencia por parte del mito y del lugar, ¿sí? Y del significado. Entonces nos pareció una muy buena idea seguir hablando desde las artes visuales, ¿sí? Hacer un paralelo, una continuación de esa propuesta, ¿sí? Temática. Hubo más de 30 artistas convocados y con una convocatoria amplísima, más de 500 alumnos entre los chicos de la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio y otras escuelas que estuvieron ahí invitadas. Y por último, el Cinemóvil y del Polo Audiovisual. Esto estuvo enmarcado también dentro de una serie de instituciones que formaron parte de esta Bienal de menor a mayor escala, o sea, de alto impacto social. Cuando un pueblo no recuerda su historia, está destinado a repetirla. Es por eso que este colectivo propone, a través del arte y la memoria, reivindicar su pasado reciente. Así nos cuenta el historiador Alexis Oliva. En ese lugar lo que queda es la estación, las ruinas de la estación donde alguna vez Carlos Murúa padre pintó un mural regalo para los trabajadores y los pasajeros con la leyenda de Cruz del Eje, el combate legendario entre el cacique Olallón y el colonizador Tristán de Allende. En ese lugar había también un taller ferroviario que fue cerrado y demolido por decreto de Videla y Martínez de Hoz en 1978, perdiendo el trabajo de la noche a la mañana 1000 trabajadores y sus familias. En ese lugar, que es hoy una especie de cementerio de trenes que parece haber sido escenario de una catástrofe natural como un terremoto o de un ataque extraterrestre similar al de la Eternauta, y sin embargo fue víctima de la política. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. Graciela Gonano, colaboradora de la asociación Amigos del Periódico La Idea, nos invita a revalorizar los espacios históricos. En la época de auge de los talleres en Cruz del Eje, había 3.000 empleados entre vías de obras y otras secciones del ferrocarril. O sea que podemos decir que el 60% de las familias ferroviarias a partir del año 20 en adelante tenían algún pariente ferroviario. Por eso, para Cruz del Eje, yo creo que esta Bienal fue un hito como para comenzar a pensar en recuperar ese predio del ferrocarril después de la puesta en valor de este mural hermosísimo que casi milagrosamente se salvó de la destrucción. Con fuerza de trenes que trajeron vidas, hoy quiero contarte lo que nos pasó. Crecimos ahogados por tanto silencio, por un grito herido que no pudo hablar. Fueron muchos años de juntar dolores, pero es tiempo... Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, desde Deán Funes.